Eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta en las calles, eta en tu casa, eta, todo eta es en tu nevera, todo es eta, todo es eta, todo es eta. Fui a buscar setas y solo me encontré con eta. Sí, solo. Todos. Uy, uy, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Uy, parece como que va a pasar algo. Hoy, parece como que pasa algo. Es que oigo un ruidaco ahí que parece como que va a pasar algo. No, es un grupo polaco. Qué susto. Es un grupo polaco que está qué susto. Que nos está haciendo fondo. Que nos está haciendo fondo. Pensaba, digo. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Que estalla la sorpresa en las gaunas. O estalla la sorpresa en ETA. Hola, buenas tardes. Todo es ETA otra vez. Todo es ETA. Hoy, sí, es 22 de febrero del año 2021. 2021, el futuro. Para nosotros es 22 de febrero, para ustedes es 24. 24, probablemente, porque este programa lo hacemos grabado. ¿Por qué? Pues porque necesitamos... Una ubicación secreta. Supervisión. Supervisión y una ubicación secreta. Supervisión, que es lo que tenía uno Superman. Superman tenía supervisión. Y también uno de los de la Patrulla X también tenía supervisión. Ah, sí, yo no veo porno. ¿No ves porno? Joder. Y luego Díaz Ayuso, que tiene un supervisión. ¿Tiene un supervisón? ¿Cómo es un supervisón? Pues imagínate un visón grande. Ah. Siendo ya tan asquerosa, pues tendrá que tener un supervisón grande. Bueno, de esos de pairamisa. A mí cualquier otra cosa que no fuera que tuviera animales enjaulados y los torturara con bisturís en los ojos, cualquier cosa que no fuera eso, me decepcionaría muchísimo por parte de Díaz Ayuso. Me acabo de imaginar a Díaz Ayuso siendo... Mengele. Siendo Mengele, no, haciéndole un Mengele. Mengele. Y la verdad que me ha gustado, era bonito. Sí, sí, bueno, hay que ser un poco Mengele para... como Díaz Ayuso. Hay que ser Mengele, de verdad, ¿eh? ¿Qué te parece como insulto decirle a alguien hay que ser Mengele? Pues oye, es usted un Mengele. Es usted un Mengele. Calla, Mengele. Calla, Mengele. Sí, pues bueno, eso, hola. Pues como iba diciendo, buenas tardes. Esto es Cinco Bárbaros en la Cabeza. Este señor y yo somos idiotas. Él especialmente, deberíais verlo ahora mismo como se está rascando un pecho. Es una forma muy extraña de rascarse un pecho. Y mirándote a la vez. Una cara de idiota, de realmente. Con esa cara de ratonesca que estás poniendo ahora mismo, si te viera Díaz Ayuso, te seccionaría el ojo con un bisturí, como he dicho antes. Porque desde ahora vamos a soltar el bulo. A Díaz Ayuso le gusta torturar a pequeños roedores. Ya está. Así. Ya está. Como decía, y hay uno, al Twitter. Hay uno así al Twitter. Hay uno de un programa de esos de fútbol que dice: y si no, y si tú crees que no, desmiéntelo. Que siempre dice eso. O sea, dice, suelta mogollón de mierda y luego dice: y si es que no, pues desmiéntelo. Pues ala, desmiéntelo a Díaz Ayuso. Ahora, yo suelto aquí mierda y tú tienes que venir a desmentirlo. Esto es como el chiringuito se llama el programa. Madre mía, le pones a tu programa el nombre de una canción de Georgie Dan. ¿Qué esperas, tío? Claro, pero lo que pasa es que tú le dices a Díaz Ayuso que lo desmiente y te dice, a ver, espera, desmentir, esto es decir la verdad. No me suena. No, ¿cómo? No. Por desmentir no me viene nada. No me viene nada. Por mentir sí, pero desmentir, se puede desmentir. Una vez has dicho una mentira, ¿puedes desmentir? A lo mejor si dices la mentira al revés, o sea, empezando claro. por la última letra y acabando por la primera. Ah, a lo mejor puede ser desmentir. Casi se cae la mesa de grabación de nuestro super, de nuestro estufdio. Lo llamamos estufdio porque literalmente este señor idiota que tengo de enfrente, que curiosamente él tiene enfrente a otra persona idiota y somos dos personas diferentes. No estamos haciendo programa frente a un espejo, que podría ser. Pero no. Pero que físicamente somos distintas, sí. Bueno, pues él está con un ordenador sobre una estufa. Literalmente sobre una estufa al lado de una nevera apagada. Sí. Ahí no vamos a dar, no vas a dar más detalles de nuestra ubicación secreta. De nuestra ubicación secreta, nuestro búnker secreto, pero sí está haciendo programa sobre una estufa. Una estufa de butano. Ahí está. Porque hay que mantenerlo prendido. De butano es cuando tu culo hace una función por primera vez, ¿no? Efectivamente, es cuando. Sí, cuando tu culo o graba algún vídeo por primera vez, pues es el de butano. Sí, por ejemplo, ¿no? En el típicos amigos, ¿no? Que tienen un hijo, ¿no? Y te envían la mierda de su hijo por teléfono, que esto ha pasado hace poco. Nos han enviado una foto de la mierda de su hijo. ¿Qué es de butano? Claro, nos han dicho que era el meconio, pero no, era el de butano. Era el de butano. Era el debut de su ano. Desde aquí un saludo a un niño que tiene nombre de túnel. No vamos a decir más porque no queremos que se sepa ya quién está. Es. Ya está. Ahí queda. Y ¿Se llamaba El Vidrera? No, ni Cadí tampoco. Ni Cadí tampoco. Además, si fuera Cadí habría dicho que tiene nombre de mantequilla. Bueno, pues esto es Radio Bronca, 104.5 de la FM de Barcelona. Y Radiobronca.info, bronca con K. Bronca con K. ¿Cómo va a ser con C? Por el amor de Satanás, ¿cómo va a ser con C? Por favor. Bueno, vamos a empezar el programa después de poner una canción. ¿Qué te parece? Venga. Sí, pues vamos a poner una canción de una banda que se llama Agua, no confundir con Gagua. Que Gagua es una banda maravillosa de la ciudad de Barcelona, pero estos no son, igual son maravillosos, pero no son de Barcelona, son de Leipzig, en Alemania, se llaman Agua, son un dúo así con su cosa medio electrónica, me gusta. Agua. Y esta canción se llama, la canción que vamos a poner se llama I Don't Want It Darker, no lo quiero más oscuro, que es como cuando vas a comprar algo y te dicen, pues te lo puedo dar más oscuro, y dicen, no quiero más oscuro. Pues la canción igual habla sobre eso, sobre cuando vas a comprar algo y no te gusta el color y te ofrecen un color más oscuro y te dices, no lo quiero más oscuro. Y así se titula el disco, lo cual es un concepto raro alrededor del cual hacer un disco. A lo mejor, al menos no se llama Fuego, imagínate que se llaman Agua y la canción es Fuego. No, se llaman Agua, A-U-A, o sea, las letras A, la letra A, la U y la A. Bueno, pues la canción se llamaría Uewo. Australianos Unidos de Australia, podría ser, por ejemplo. Bueno, vamos a poner esta canción y después continuamos diciendo imbecilidades. Vamos de otra manera. Venga, Leipzig, en nuestro corazón. Pues estos eran los berlineses, digo berlineses, son los leipzigueses, agua, desde Alemania, desde Leipzig, en Alemania, con este disco que sacaron el pasado 4 de septiembre de 2020. Todavía se hace buena música en 2020, recordad esto, no lo olvidéis nunca, ¿eh? No vengáis después a decir, no, es que la música de antes era mejor, pues alguna sí y otra pues no, ¿qué quieres que te diga? Y ahí lo dejo. Ahí queda. Y de fondo, que sepáis que están sonando Las Trico, la banda polaca de fondo de hoy. Las Trico se llama. Sí, Las Trico. Las Trico, bueno. Sí. A mí me gusta mucho este disco. Lo que pasa es que las canciones son demasiado largas para ponerlas en la radio. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Cuándo me vas a hacer la pregunta? No sé de qué. No sé de qué vamos a hablar hoy. Podemos hablar, si quieres, podemos hablar de baloncesto. Efectivamente. Podemos hablar de baloncesto. Que sepas que la primera mujer entrenadora de un equipo de baloncesto acaba de clasificar a Kenia para el campeonato africano de baloncesto. Que lo sepas, la primera mujer que entra en un equipo masculino de baloncesto. De una selección de baloncesto. Y si quieres hablar de baloncesto, ¿quieres hablar de baloncesto? Brutal. No, porque si vamos a hablar de baloncesto, hablaremos de equipos que han perdido. ¿Qué equipos han perdido? Mira, te voy a explicar cómo funcionan los micros, ¿eh? Porque igual después de 9 años haciendo el programa o 10 años haciendo el programa juntos, todavía no sabes cómo se utiliza un micro. Tienes que poner delante el micro. ¡Ah! Él sabía que pensaba que era detrás, o se utilizaba a lo mejor de otra manera. No, porque te confundes el micro pene con el micro. Y estás mirando tu micro pene. Eso es otra cosa. Bueno, vamos a dejar de hacer chistes sobre penes y vamos a hablar sobre policía, que viene a ser más o menos lo mismo. Pues sí, porque madre mía, desde que grabamos el programa que salía opardísima, primo. Sí, ¿no? Un poco. Bueno, lo normal. Bueno, lo que viene siendo la Rosa de Foc de tanto en tanto. Claro. La Rosa de Foc es una rubia de fuego, ¿no? La Rosa de Foc es una rubia de fuego, efectivamente, claro. Que eso es lo que pasa con la ciudad de Barcelona. Claro. Bueno, ¿y qué ha pasado? Pues, ¿qué ha pasado? Pues, no, lo voy a decir yo, que esto está amenazado. Venga, dilo tú. Ha metido en la cárcel a un rapero. Por rapear. Efectivamente. Por rapear. Si recordáis, en el anterior programa estábamos justito cuando estaban ahí en la Universidad de Lleida, Pablo Hasél metido allí encerrado. Esto ya lo sabe todo el mundo. ¿Para qué lo vamos a decir ya? Si ya lo sabéis, Lo peor de todo es que Bertín Osborne sigue libre. Yo ahí lo dejo. Puestos a encarcelar al cantante, pues. Y no se ha disuelto todavía. Bueno, estás puestos a encarcelar al cantante. Pero se disoldrá. Como todo hijo de vecino. Bueno, pues sí, vamos a hablar de Mossos d'Esquadra. ¿No? Muy bien. Porque. Muy bien. Mossos d'Esquadra y Cartabón. Estudiantes de delineación, claro que sí. Lo primero, yo voy a recomendar un artículo. Así. Que para mí el título es una maravilla de metáfora un poco de lo que sucede. Es un artículo de opinión del Salto Diario de una gran persona. Has dicho que se llama El Salto Diario, no el Santo Diario. No, porque el Santo Diario sería el Observatorio Romano, como todo el mundo ni sabe. Ni el OK Diario. El Salto Diario. Y es un artículo de opinión que se llama El toro no sufre, pero el contenedor tiene un sistema nervioso complejo. Maravilloso. Y está muy, muy, muy fino Marc Almodóvar, pues lanzando muchísimas perlas de un poco lo que está sucediendo, ¿no? Dice, todo vuelven los vinilos, los looks momenteros, el hacer pan en casa, el fascismo, la inquisición monárquica, los disturbios y el cuñadismo ilustrado también. El cuñadismo en casa fue. Sí, sí. Efectivamente, el fascismo se fue alguna vez también, dice. Y vuelve la Liga en Defensa del Contenedor, vuelven muchísimas cosas, pero sobre todo hace un organigrama muy interesante que les recomiendo que lean. Pero más allá de todo esto, hablemos de los Mossos, porque no vamos a hablar, o sí, de lo salvaje que ha sido que el primer día de manifestación a una chica le revienten un ojo con una bala de FOAM. Podríamos hablar sí, de... Sí, que se supone que era la solución democrática, era ¿no? Era la solución democrática. En vez de las balas de squash, aquellas que lanzaban. Sí, sí, podríamos hablar de esto. Podríamos hablar del encapsulamiento que hubo en la manifestación del sábado. Sí. Con este vídeo tremendo en el cual pues tenías a Mossos d'Esquadra pegando por detrás y preparados para pegar por delante. ¿Y qué hubiera pasado si ahí alguien hubiera muerto espachurrado? Porque conocemos casos de personas con costillas lesionadas notando cómo le crujían debido a la presión de la masa que estaban haciendo los Mossos contra la pared, contra unos contra otros, hubo desmayos... ¿Y qué pasa? Aquí no pasa nada como... ¿Qué va a pasar? como cuando mataron a Juan Andrés, como cuando mataron a otras personas y los Mossos libran siempre. Pero hay una cosa que digo, oye, a lo mejor... Eres consciente que acabas de hacer un... podría decir que eres un cabrón. Podría decir que los Mossos son unos asesinos, torturadores y mutiladores. Pero no lo voy a decir. No lo voy a decir. No lo voy a decir. No lo voy a decir. Porque eso sería tener muy poca clase. Claro que sí. Tener muy poca clase social. No. Yo he visto un titular de... que era la primera noticia que tenía impactada, un titular de un guitarrista de una banda de los 90 que se llama Mike A. Navarro, que escribe en un medio musical que se llama The Vanguard. Vanguard, o sea, era una banda de nu metal, ¿no? Porque... Sí. Era una banda de nu metal. Y bueno, pues Mike A. Navarro pone un titular que dice... Bueno, evidentemente incluye la palabra los Mossos, que sabemos que es su fetiche, ¿no? Hay gente que tiene todo tipo de fetiches. O sea, pues sí. Ella, los Mossos. Me imagino momentos íntimos diciéndole a su pareja, dime lo que quiero oír. Diciendo a su pareja, los Mossos. Los Mossos. Los Mossos. Dime los Mossos otra vez. Que me hago la tirada entera de mañana de La Vanguardia. Pues, bueno, por fin, los Mossos, reaccionan como la policía que son y yo creo que han hecho lo que tienen que hacer. Leo el titular. Samper, que es Miquel Samper, que es el director de el Conseller d'Interior, ¿no? Que digamos que es la máxima autoridad a nivel también de Mossos d'Esquadra después de los mandos, ¿no? Del mayor trapero, etc. Pues él es quien controla a los Mossos. Dice, Samper da la cara ante los Mossos tras la quinta noche de incidentes. ¿Cómo? O sea, que da la cara. O sea, esto es lo que yo quería, claro que sí. Que hay una lesión, ¿no? ¿Cómo va a pasar lo del ojo? Pues Samper a dar la cara, ¿no? Pero que se la dé. Que se la dé. Pero textualmente. Es una putada porque te quedas con esa cara. Yo no sé cómo es ese señor, pero me imagino bastante poco agraciado. Sí, no es muy agraciado, la verdad, pero ahí está, que la dé entera la cara, o sea, que se la arranque... Y la ofrezca como a lo Leatherface. A lo Leatherface. Pero auto Leatherface. Que se haga un Leatherface. Señor Samper, hágase un Leatherface. Ahí está. Entonces, bravo Mike A. Navarro, porque por fin acaba de entender las cosas, ¿no? Cuando hablamos aquí de que la abrimos y disuelva, pues esto vamos en este sentido. En que dé la cara Samper por los Mossos d'Esquadra. Así que, señor Miquel Samper, ya se está usted haciendo un Leatherface. Rápido y dando la cara. Dando la cara literalmente. Sí, yo qué sé, si me la da a mí yo se la puedo partir. Sí, bueno, sin ningún problema, ahora, como uno parte del jamón o se considera el chorizo, pues yo se considera si vegano, me la da, se la parto. ¿Se considera vegano comerse la cara de un Mossos? ¿Se consideraría vegano? Claro, depende. Si te la da él, porque si aquí estamos todo el rato hablando de el caso de que él voluntariamente lo dé, o sea, claro, pero hay todo el rato hay que decir que no estamos que o sea, hay que recordarle a la audiencia que no estamos diciendo a nadie que haga nada. Solo no, a uno no, mismo, no. Que si se tiene que hacer algo, no, lo haga él mismo. Ya lo ha dicho él. Pone, Samper, da la cara. Si la quiere dar, es su cara. Es su cara. Claro. Claro. Si es su cara, que la dé él. Claro, bueno, sí. Yo la mía no la doy, por ejemplo. Yo tampoco. Bueno, nadie la quiere, tu cara. Bueno, a lo mejor alguien sí. Ni tu cruz. Ni tu cara ni tu cruz. Ni mi culo tampoco, porque no tengo. Entonces... Lo corroboro. Lo corroboras. Ya me has hecho perder. Esta es la idea de lo que estaba diciendo. Es mi papel en el programa. Que yo pierda. Que tú pierdas los papeles. Mi papel es el viento. Mi papel es el viento y tu papel es el papel. Pues eso. Ya está. Vamos a poner otra canción, me parece a mí, para que yo salga de aquí. Samper daba la cara y yo se la puedo partir. Si alguien te da la cara, se la puedes partir. Ah, no, claro, estábamos diciendo partir. De que a nivel vegano estábamos. Pero hablando. Su cara puede partir. O sea, sí. Puede coger la cara e irse a otro sitio. Puede partir. Sí, pero tú, por ejemplo, estabas diciendo que claro, sería brutalidad a animal si le coges a un Mossu la cara. No, o si se la coge él mismo. Si se la coge él mismo y te la da él, porque aquí lo que estamos abogando porque lo haga él del misma, diablo. Porque lo haga él misma. Que coja su propia cara y la dé. Claro. Entonces, ¿es vegano comerte la cara de alguien que te ha dado? Vamos a dejar ahí la pregunta. Puede ser que sí, porque... ¿Y si no consideras a un Mossos d'Esquadra ni un ser humano ni un ser animal? Pues claro. Ah, entonces sería vegano. Bueno, si él te la da. ¿Comerse una piedra es vegano? No lo sé. Pues no es un ser humano ni es animal tampoco. Yo he visto a muchos mosos comerse una piedra. Ah, igual los mosos son veganos. A lo mejor es que los mosos son veganos. Igual se han comido unas cuantas piedras. Dios, ¿sí? Este sistema capitalista que todo lo fagocita, ¿eh? Y todo se lo hace para sí. Hasta el veganismo ha fagocitado. Fagocita, me encanta fagocitar. Bueno, pues vamos a poner música, ¿no? Eso es. ¿Se puede fagocitar? ¿Se puede fin de la fagocita. Pues eso, bueno, es un fagocitador. Tengo una fagocita, ¿no? Con un caníbal. Luego tengo una fagocita con un caníbal y me ha comido. Bueno, en fin. Vamos a poner una... Miguel Samper le da la cara a un caníbal alemán para que fagocite. Claro, ya está. Pues ahí estamos aquí, fagocitando. Todo hilado, ya está. Creo que se nos ha ido... Un alemán vegano que le ha fagocitado la cara a Miguel Samper. Bien. Aquí, lo dejamos aquí. Aquí, ¿no? Lo dejamos. Muy bien. Vamos a poner una banda nueva. No es nueva, en realidad. Llevan bastantes años. Se llaman Bruges, como la ciudad de Brujas en Bélgica, pero son de Chicago, Illinois, en Estados Unidos, y sacaron un disco el año pasado, en junio del año pasado, que se llama A Thread of Light, que es un hilo de luz, y una cosa lenta, como una mala cosa, a ratos, mal rollera, o sea, maravilloso. Todo alegría, os damos toda alegría. No, luego voy a poner una cosa así un poco bailonguita. Venga, vamos con ello, vamos y con ello. Seguimos luego con el fuego, chico. We'll be right back. pues estos eran los chicagoenses. ¿Qué te parece chicagoense? Los chicagoenses Bruges con esta canción que se llama Layering, o sea, capando, pero de capas, no de capar de cortar genitales, sino de capas. De este disco magnífico de mal rollo y repetición y obsesión, me parece una finura total. Pero bueno, todo lo que pongo me parece una finura total, porque al final, si no me gusta a mí lo que estoy poniendo, ¿qué demonios? Imagínate, empiezas a poner cosas que no te molen una mierda. No me mola nada. En fin. Bueno, vamos a continuar hablando sobre Mossos que regalan... Que... ¡Ah! No, perdón, no. ¿Mike Canavarro? ¿Mike Canavarro? ¿No? Pues no, parece ser que no. Nadie. Bueno, estará en el backstage metiéndose unas rayas. Recordemos que estamos hablando de un guitarrista de un grupo de los 80, 90 de heavy metal. De nu metal. De California, de heavy metal. Primero hizo glam y luego nu. ¿Vale? No estamos hablando de ninguna periodista de La Vanguardia. No, Dios nos libre de Satán. Entonces, seguimos hablando de Mossos d'Esquadra, porque después de toda esta represión que ha habido en las calles, que desde aquí condenamos con firmeza, pues ha habido como una cosita que ha pasado un poco por alto, ¿no? Y ha sido todo este juego de bambalinas entre... tertulianos, sindicatos de los Mossos, cargos políticos, ¿no? ¿Juego de bambalinas? ¿Quieres decir, se están dando la razón unos a otros? No, o sea, no, ¿cómo decir? No estos, no comentarios en pasillos, pero como que está en un segundo o tercer plano, pero ahí sigue, ¿no? Como no sé tratando qué quiere, de. No sé qué quieres decir. Me explico, pero te lo voy a explicar. Cuando empezaron las manifestaciones de apoyo contra el encarcelamiento de Pablo Hasél, ¿no? Recordemos el primer día, pues ya los Mossos estrenan por todo lo alto y revientan de un disparo de una bala de goma un ojo a una chica a la que le dedicamos en el programa, básicamente. Revientan un ojo. Entonces, claro, evidentemente eso es una olla a presión y disturbios y más disturbios por si ya no hubiera gente que está mosqueada. ¿Qué es lo que sucede? Que los cargos políticos, ¿no? Viendo un poco la vorágine que hay, viendo que se está formando un nuevo gobierno, tal, pues el consejero de Interior empieza a decir, no, hay que revisar los protocolos, el que... Y empieza a haber como una especie medio de guerrita, entre comillas, entre Mossos d'Esquadra y los responsables políticos, ¿no? Los días siguientes a la mutilación que hacen los Mossos d'Esquadra, digamos que sigue habiendo mucho jaleo. Parece que a veces ahí los Mossos como que en las manifestaciones se amagaban con cargar, ¿no? Tal, al final siempre acaban repartiendo, pero que había como una especie de contención, imagino. Y claro, el primer día ya van a sangre y fuego, pues los demás intentan como no, que no se note tanto ante las críticas que les llegan. Bien. Los comentarios que hay de los responsables políticos en los medios de comunicación van como un poco de crítica hacia los Mossos. Pero ¿qué sucede, no? Que entonces de repente hay comunicados de los sindicatos de Mossos. Concretamente hay uno de la Asociación de Policía y Mossos d'Esquadra que el último párrafo hacen una advertencia de su comunicado, ¿no? Lo típico de que hablan, que sí, que todo el mundo dice que somos malos porque simplemente matamos a las personas y las mutilamos y le pegamos a la gente. O sea, ¿no? me dicen que soy malo solo por eso. Solo por eso. Hay que ver que yo tengo mi corazoncito, tengo mis sentimientos. Voy a ser malo yo, si perteneciendo a un colectivo que va arrancándole ojos a la gente, voy a ser malo yo. Pues hablan, este sindicato, en el comentario, perdón, en el comunicado que estaba diciendo, dicen el sindicato de Mossos que se reconducen de una vez todas las informaciones o situaciones contrarias a los Mossos, reclama a los responsables políticos, o haremos del cuerpo de Mossos d'Esquadra un cuerpo ingobernable. ¿Vale? No en plan... ¿Quieres decir anarquistas? Se van a hacer anarquistas. O ingobernables como la CUP. A lo mejor creo que va un poco más por ahí. A lo mejor va por ahí. Un poco por ahí, sí. Más bien ingobernables como la CUP. Entonces, claro, llega el sábado, ¿no? Y ya se prevé que aquí vaya a haber un jaleo importante porque es la manifestación más multitudinaria, sábado de... No hay nada mejor que hacer. No hay nada mejor que hacer. Hay que afrontarlo, esto es así. No hay nada mejor que hacer, pues fiesta grande, poco lo que se dice, fiesta mayo. Claro. ¿quién está en los platós de TV3 como representante de los Mossos? Maica Navarro. Y casi, ¿no? Porque es, sería, imagino, que programación XXX. Entonces, quien está es el... Creo que se llamaba Nacho Carretero. Nacho Álvarez era el representante de estos Mossos de Escuadra, que ya está ahí, ¿no?, como para defender las posiciones justo el día antes de que van a tener la reunión sindicatos de Mossos con los responsables políticos. O sea, ya como azuzando. Está guay, porque además en estos programas jamás hay un representante, porque no puede haber representantes, obviamente, de los manifestantes. Entonces, solo queda la voz de los que, pues, a alguno le parece que está medio bien, pero no, la violencia la condenamos siempre, condenamos la violencia contra los contenedores, pero no condenamos la violencia de los policías, o sí la condenamos, pero no tan enérgicamente. Quiero decir, siempre llaman a un señor de la policía, ¿no?, para que esté allí, como tú bien estás diciendo, pero no hay nadie que represente el otro lado. Nunca. Que no hay nadie que lo represente de verdad. En plan, estamos cabreados y vamos a quemar cosas porque son nuestras. Eso efectivamente no lo hay. Evidentemente te ponen a alguien un poco, pues, más moderadito. En este caso ponían a Iridia, que son el centro de abogados y abogados defensores de la persona que ha perdido, perdón, la persona a la que le han arrancado un ojo de un balazo. Pues, entre otras... Era el programa este Fax de TV3, que es una basurita. Uf, madre mía, ese programa es... Este que es una basurita. Pues, como toda TV3 entera. Entonces... No, hay algún programa que me gusta, el Doraemon. El Doraemon está bien, sí. Este tipo, después de empezar a hablar y poner todo el programa, ¿no?, como la situación de los Mossos, el cuerpo, con los responsables políticos, las presiones, la ciudadanía, bla, bla, bla, bla, bla, hacerles un poco de lavativa ahí a toda la mierda que tienen dentro, hace una cosa que se repite mucho como patrón cuando hay siempre lesiones. Pero hay que darse cuenta un poco de que como que la historia va volviendo todo el rato, que disturbios ya ha habido, habrá y hay. El tipo se permite el lujo de decir, sí, no, desde aquí se está investigando, desde los Mossos de Escuadra, qué ha pasado con esta chica, esta persona, hay que ver todavía, porque aunque todos los indicios dicen que va a llover y que está cayendo agua, pues los Mossos de Escuadra tienen que ver a ver si es verdad que el agua esta no la estará echando alguien, o no es agua, a lo mejor es, claro, igual, viento. Igual ha sido otra manera, igual, ¿no?, ha explotado solo el ojo. Claro. Pues hablamos de esto. Dice el señor, claro, las balas de FOAM, ¿no?, evidentemente que son súper precisas, ¿no?, y claro, tiene una precisión increíble, pero ¿y si la persona justamente en ese momento que le están disparando se agacha, claro, y sí, le dan en el ojo, ¿no? Se ha movido, pero es que no, ¿cómo puede no haber instrucciones para la manifestación entonces? No te agaches, ¿no? Si eres más, claro, bajito, que tendría que salir un mozo de escuadra de cartón con un brazo puesto a cierta altura y ponga, si eres más bajito que esto, no puedes venir a la manifestación, ¿sabes? Sí. Como en las atracciones de PortAventura. Sí. Entonces, si, claro, si no te dan instrucciones, o sea, se les podría demandar por no haber dejado claras las instrucciones del parque de atracciones Manifestaventura. Por ejemplo, ¿no? O sea, eso es que encima de echarle la culpa a la víctima por haberse agachado. Es que, o sea, hay que tener... Pero así, cuajo, madre de Dios. Por la cara, y no por la cara que debería haber dado allí en público en el plató Miquel Samper, ¿no?, haberse la recortado y haberla, sí, puesto ahí, sino que esto es lo que son, y siempre es igual. Y esa es a lo que quería llegar antes, sí, de que, sí, pongas, claro, una canción, que siempre es igual. La canción no siempre es igual. Hace, sí, la canción, no, pero las declaraciones y la línea que van siguiendo los Mossos de Escuadra, los políticos y los periodistas, siempre es la misma. Al, bueno, final. Es que al final también para leer el periódico, coges un periódico normal de estos que lee todo el mundo para ver qué es lo que está leyendo la gente, te lees La Vanguardia, El Periódico, El País, El Mundo, El ABC, todos estos. Yo me los leo, ¿eh? A mí me mola leérmelos. Sacar algo que se acerque a la verdad de ahí es muy complicado. Es muy complicado porque solo está la visión de los Mossos de Escuadra, de las autoridades y de toda esta peña que es la que lleva el cotarro. Luego, la gente que está leyendo esto, la gente que no está habituada a utilizar medios de contrainformación y está leyendo esto, se lo cree. Y ya está. Y esta es la verdad. Al final, la verdad son ellos los que la controlan, porque la verdad la crean ellos. Y esto todo el rato está siendo así. Así que habrá que apagar la tele y salir a la calle, bueno, y verlo. Vean ustedes lo que hay. Sí, y si no quieres apagar la tele y quieres verla, al menos aprende a verla. Porque bueno, sí. También esa es otra, porque yo creo que es interesante saber esto. ¿Te estás tirando un pedo? No, no me estoy tirando ningún pedo, payaso. Nunca lo he hecho en un programa de radio en 10 años. Me parece... Joder, que no, madre mía. Me parece de muy mala educación, pero bueno. O sea, sí, hay que aprender a leer los periódicos y aprender a ver la tele, porque es que están no diciendo tantas cosas que es estrepitoso. ¿Estrepitoso? No sé si es la palabra. Es ensordecedor el silencio. Y atención a la falsa crítica que se va metiendo poquito a poco en los medios de comunicación por parte de colectivos que en principio representan a las afectadas y a los afectados, pero que al final cogen, van a TV3 a programas como el Fax este y desde mi punto de vista parece como que resulta que la tele TV3 ahora es más pública y más abierta y te pone una especie de pseudocrítica que luego realmente no lo único que hace es apuntalar la versión oficial. Sí, claro, sí. Bueno, vamos a poner una canción. Venga, y seguimos luego hablando de esto que es tan divertido. Pon una canción ahí con las manos, va. Voy a poner una canción con las manos, sí. Una canción que se llama Hands, de un grupo que se llama Lytics, que son de Estados Unidos también. Dos grupos de Estados Unidos, ¿eh? No solo ponen tantas bandas de Estados Unidos, perdonadme. Es de un disco que se llama Tower of Age y es un disco que salió en junio de este año 2020 también. Y bueno, pues yo aprovechando que la mayoría de la gente, diría que el 99% de la gente que pueda estar escuchando este programa tiene ojete, tratad de moverlo y todo lo que hay alrededor de vuestro ojete lo podéis mover. Y si no lo habéis movido nunca, pues será vuestro debutano. Pues estos eran Lytics desde Portland, como el cemento, que también es de Portland, ¿no? ¿Era así? Efectivamente. Espero, de Portland, de San Antonio. San Antonio, Portland. Espero que hayáis movido el ojete como está mandado, porque un ojete movido es un ojete feliz. Efectivamente. Y felices nos ha hecho un tuitero que se llama Sickle Incógnito. No sé, Sickle Incógnito, que es un muchachuelo, que en base a todo lo que ha pasado, ¿no? En base a un titular de ABC que contaba proetarras, independentistas, ocupas y negacionistas del sistema judicial. Ah, negacionista del sistema judicial. Me gusta el rollo negacionista, sí, del, sí, sistema judicial. A mí me he encontrado cuando lo he leído, digo, negacionista del sistema judicial. ¿Habéis encarcelado a alguien por hacer una canción? Usted es un negacionista del sistema judicial. No, el sistema judicial no funciona, es una mierda. Hay un tío en la cárcel por cantar y no es Bertín Osborne. Bueno, no sé. ¿Sabe cómo funciona el sistema judicial? No, ¡negacionista! ¡A la cárcel! Claro, todo el rato es negacionismo ya. Claro. Bueno, pues dice, negacionistas del sistema judicial, así son los convocantes de las protestas. Pero claro, dice, ¿dónde te encuadras tú? Yo no sabría dónde encuadrarme. Entonces, este tuitero ha hecho el arma definitiva, que es una encuesta. ¿Qué enemigo de España eres? Espero que sea el peor. ¿Sí? ¿Quieres que la hagamos en directo? Venga. Vamos a hacerla en directo. Vamos a hacerla en directo, sí. Vamos allá. Venga, pues empiezo. ¿Qué enemigo de España eres? Lo tuyo es desestabilizar al sistema, pero ¿de qué forma quieres desestabilizarlo? Con este sencillo test de 10 preguntas sabrás perfectamente cómo clasificarte. Un saludo al CNI. Muy bien, vamos allá. ¿Empezamos? Venga, ilusión. ¿Quieres que te lo haga yo a ti? Házmelo ya, cariño, como dice la canción. ¿Qué bebida prefieres? ¿Cerveza de litrona, Estrella Galicia, Calimocho o vino? O sea, el Calimocho lleva vino. Sí, pero Coca-Cola. ¿Tengo que decirte la verdad? Dime lo que tú quieras. La verdad es que prefiero el vino. Pues ya está, vino marcamos. Vino. ¿De dónde eres? Tienes que elegir entre España, de mi barrio, Euskal Herria, España en roba. ¿De mi barrio? De mi barrio. Muy bien. ¿Qué serie te gusta más? Antidisturbios. Vaya semanita es una serie. Juego de Tronos. Better Call Saul. Vaya semanita es una serie. Vamos allá. Lugar idílico, Irlanda. La playa, el monte, el barrio. ¿La playa? La playa. Pero Irlanda puede tener playa. El monte puede tener playa y el barrio puede tener playa. Tú tienes que elegir la puñetera encuesta, vale, y ya está. Playa, esto funciona todo con algoritmos playa, ahí playa, que te cagas. Si te dan una botella vacía, ¿qué haces? Mear dentro y vaciarla encima de una lechera de los nacionales. Lanzársela a un mozo, obviamente. Reciclar. Un cóctel molotov. Nunca sabes cuándo vas a necesitar uno. Mear dentro y lanzársela así. Vamos, demasiado buena idea. ¿Qué artista barra grupo te gusta más? Esto te va a encantar. Pablo Hasél, Cortatu, Ginestà, Non Servium. ¿Ginestà? ¿Qué es eso de Ginestà? Es un grupo... Sabía que se te iba a gustar. No tiene puta idea de qué es eso. Luego lo pones si quieres. Voy a poner a Hasél, pero en realidad cualquiera que escucha el programa sabe que no. Nada de esto. Y tu próxima reunión es un secreto. Una mani en el juzgado provincial, en la asamblea de vivienda del barrio, CDR. Es un secreto. Vamos allá. Es un secreto. Tienes que matar a uno. Cualquier madero. Patricia Botín, Federico Jiménez Los Santos, Marlaska. Botín. Yo también lo haría. Bueno, es que me daría igual cualquiera de los cuatro. Bueno, vamos allá. Convencería a uno de que matara al siguiente. Eso. Y luego mataría al último. Por último, elige un canal de televisión. No veo la tele, La Sexta, TV3, ETV1. No veo la tele. Es broma, esta es la última ya. La última es esta de verdad. Elige algo para llevar a una mani. Gomina para la cresta, la chapela de la Aitona, la bandera de mi nación, un megáfono. Gomina para la cresta. Gomina. ¿Cómo no? ¿Qué enemigo de España eres? Por favor. Que ha salido... Por favor. No quepo en mí. ¡Ocupa! Te va la fiesta y mucho, pero también te gusta estar en casa, aunque sea del banco. Seguramente después de esto te toque contestar al grupo de WhatsApp de la PA o de Stop Desahucios o similares. Excelente. ¿Cuáles son los otros enemigos de España que hay? No lo sé. ¿Quieres que lo haga yo a ver qué tal? A ver, hazlo tú. Venga, sí, va. Hazlo tú. Pero tendrás que preguntar a ti mismo y contestar a ti mismo. Claro. Igual no sé si tenemos tiempo de hacerte tu propio test. Como tú quieras. Si quieres, lo hago rápido. Hazlo rápido, ahora sí. ¿Qué bebida prefiero yo? Pues evidentemente prefiero Estrella Galicia. ¿De dónde soy? España, de mi barrio, Euskal Herria, España en Roa. España, ¿qué más da? Es de España. ¿Qué serie te gusta más? Antidisturbios, vaya semanita, es una serie, Juego de Tronos, Juego de Tronos, sin lugar a dudas. Lugar y digo, Irlanda, el monte, el barrio, la playa. Vamos a poner la playa. Si te dan una botella vacía, ¿qué haces? Lanzársela a un Mosu, obviamente. ¿Qué artista barra grupo te gusta más? Pablo Hasél, Cortatu, Yonestar, Non Servium. Buah, si yo tuviera que poner, pondría Non Servium. Por el lo de ¿qué pasa en el viejo? Esto está muy bien. Madre mía. Tu próxima reunión. ¿Es un secreto? Una manía de jugado en la asamblea de vivienda de o CR. Voy a poner, es un secreto. Tienes que matar a uno, cualquier madero. Por último, elige, porque tú te has cargado en la botín. La Patricia Botín, pues yo cualquier madero. Los otros no, que Jiménez Los Santos ya ha tenido suficientes tiros en su vida. Entonces, por último, elige un canal de televisión. No veo la tele, la Sexta, TV3, por supuesto que no vea la tele. ¿Y qué me llevo yo a una mani? Un megáfono. ¡Independentista, colega! ¡Soy un puto! Pero si he dicho que era España lo que yo quería, que soy de España. Porque Cataluña es España. Hay que joderse, soy independentista. A España en roba. A ti lo que te va es pegarte con la policía autonómica correspondiente. Odias a la raíz y te sabes el Sega 2 de memoria con el xilófono. Cada vez que tienes que poner en un formulario que eres español, te da urticaria y migrañas. Una vez le diste faf a Rufián, aunque te cueste reconocerlo. Madre mía, está calado, ¿eh? Me han calado, soy independentista. Debo decir que a mí también me han calado, ¿eh? Joder, ya te digo, ocupa tú y yo independentista. Pues genial. Madre mía, ocupa tú, ocupa tú. Pues nada, ya sabéis, si ya os pondremos en nuestro podcast la encuestita, que sepáis qué enemigo de España sois para ir bien vestidos a las manifestaciones. Bueno, pues no sé qué decirte. Igual nos da tiempo a poner una canción corta y luego hacemos una agendita rápida y, venga, y nos... mini agenda. Y nos vamos. Y la canción corta que vamos a poner es corta, pero no recuerdo cuál es. Así que voy a poner la primera que se me ocurra de esta banda, que se llama... Iba a poner otra, pero voy a poner otra. Que se llama... Una banda que se llama Dibbler, que son de Copenhague. Dibbler con T-I-V. T-V-I-V-L-E-R. Dibbler. Con un disco que sacaron este año también, en abril de este año, que se llama Ego. Excelente disco. Mira, vamos a poner una canción que se llama Barn y vamos a ver qué opina Satanás de esta canción. ¿Tú crees que Satanás amará a Tipler? No, pero si le pones una H por ahí al principio, a lo mejor sí. Es un excelente disco este de la banda de Copenhague, Dibbler, un disco que se llama Ego, que salió este año también. Maravilloso. Vaya, ¿eh? Fucking temazo, tronco, pavonen. Lo he puesto así a lo loco, aleatoriamente, porque yo tenía pensado poner otro más largo. Pues vaya maravilla. Pero vaya dicho, maravilla. Aquí ya cortos, pues mira, como somos cortos, vamos a poner un tema corto. Muy bien. Y bueno, ¿qué agenda hay esta semana? Igual, a ver, vamos a la agenda, patear culos puede estar en patear la agenda. Culos puede ser la agenda. Puede estar en la agenda, patear culos. Tenerle el culo pateado también, desgraciadamente, puede ser la agenda también. La agenda, sí, sí, es mantenerlo prendido todo. También mojarse, porque hoy al menos está lloviendo. Sí, también puede estar la agenda, porque de conciertos y esto se acabó. Esto se acabó ya. De momento, mucha cosa no hay. Tengo un amigo que pasa por este lugar secreto. Sí. Que dice de vez en cuando: yo creo que lo de los conciertos ya no se van a hacer más conciertos. ¿En serio? Dice: no se van a hacer más conciertos. En la vida, yo creo ya de los conciertos. Ya no. Sí, perdón. No se puede hacer conciertos. Pues sí, lo dije así. No sé. Pues le mandamos un abrazo gigante a ese personaje. A esa persona que pasa por aquí y que dice que no va a haber más conciertos. Y sin embargo, se pone a montar conciertos, que eso lo hace aún más maravilloso. Eso es. Ante todo, precaución. ¿Ante todo precaución? Claro. Muy bien. Este era nuestro mensaje secreto para nuestro amigo. Sí, yo no entiendo muy bien por qué en inglés precaución se dice caution y en castellano es precaución. Tendría que ser caución. O vamos antes que los ingleses. Tenemos caución antes que ellos. ¡Ah, que inflamable significa flamable! Como el doctor Miguel Riviera. ¡Qué país! ¡Qué país! Pues sí, bueno, pues eso. Esto, lo único que nos queda es los lunes. Os recordamos que en la Cinética se hacen las proyecciones de Grieta. Entrad en su página para verlo, en la Grieta Proyecciones, para ver qué proyecciones se hacen en el cine. Es una, la verdad que es una experiencia magnífica, ¿eh? Ir allí al cine. También os tengo que decir que hace frío, ¿eh? O sea, pues llevaos una manta. Sí, llevéis una manta. Pero no el pez. Porque si ya recordáis, un explorador australiano murió por una picadura de una manta. O sea, llevaos una manta, pero una manta de tela, ¿eh? No de pez. No de pez, bien. Vivo. De pez vivo. De pez vivo tampoco. Pez vivo no. Pez muerto, una manta un poco raro. Pasito, porque vienen los mosus que son veganos y se comen piedras. Vegano come piedras. Vegano come piedras. Vegano come piedras. Las piedras son para el vegano. Como las bicicletas. Oye, que aunque no hay agenda, sí que podríamos decir mínimamente que hay gente que está intentando hacer una agenda, como el Pumarejo. Sí, Pumarejo está intentando hacer una agenda y está intentando seguir adelante. Por favor, si conocéis este proyecto maravilloso de espacio de creación artística y de música, donde se puede tocar en directo y con una gente magnífica que está llevándolo con una filosofía do it yourself, muy do it yourself, pues acercaos por su página web o por su Facebook o por cualquier lugar de estos y buscad el crowdfunding que se está haciendo. A ver si podéis aportar algo, si podéis aportar un euro o 1,000 para ayudarles a arreglar, hacer las reformas que les permitieran seguir haciendo programación. Por el fucking ayuntamiento de mierda. Y nos vamos con una señora francesa de Dijon que se llama Émile Seguin-Laguerre y que ha sacado un disco bajo el nombre de Fox Eagle, un disco que se llama Waves on Water, que canta en inglés, lo graba todo ella, la guitarra, las voces, la batería, a excepción del bajo, que se lo hace otro señor de un grupo que pondremos otro día, un grupo que se llama Donna Man, que lo pondremos otro día. Y la verdad que me ha sorprendido mucho este disco porque está súper bien. Así que ahí os dejamos con Fox Eagle. Y dedicamos esta canción a, que se llama Constancy, ¿no? Sí. La canción se llama, ¿no lo has dicho? Se llama Constancy, a nuestra querida Constancy, amada, querida, allá donde estás, Constancy. We are with you, baby. infinity. And when the tide is low, we're deep to find each other.